Olonet número 1, arrancando motores. Y arrancamos bajo la música del grupo Roots of Rebellion. La canción en cuestión se llama The Order, de su disco The Looking Glass, licenciada bajo Creative Commons y que os podéis descargar gratuitamente desde www.magnatune.com. www.magnatune.com. Bienvenidos de nuevo a la Holosala. Espero que tengan un buen día. Cambios desde la última Holonet. El martes, SOE procedió a actualizar los servers con el Publish 22. Lo más destacable de este Publish fue lo siguiente. SOE ha puesto como reparable en garajes tanto la V21 como el Jetpack, aun cuando estos estén disabled, que desde siempre han sido la pega de estos dos vehículos, principalmente del último dado su elevadísimo coste. 2. Se supone que con este Publish ya no hay tiempo de espera para sacar vehículos. 3. No menos importante es el cambio de la experiencia de grupo. Vamos a ver, SOE. Tanto combat upgrade. Y la excusa que hicisteis ver para hacer el combat upgrade era que era muy aburrido el juego al ir solo a subir experiencia. Hace unos días quitabais la visibilidad del grupo, de los grupos. Ahora nerfeáis la experiencia de los grupos. Señores de SOE, vamos para atrás como el cangrejo. Vale que hasta este Publish el grindeo resultara absurdo por lo fácil que era masterizar algo. Pero señores de SOE, existe un término medio en mi punto de vista. A día de la realización de este podcast, lo último que sé es que para subir experiencia que no resultara absurda, debías ir solo contra bichos de tu nivel. Eso se llama soleo. Y eso es lo que habéis querido quitar con el combat upgrade. Y también a esto se añade un bug que te dice que la experiencia de Jedi que tú ganas es de 6K y en realidad solo ganas 700 puntos. Hoy parece que han metido un hotfix. Espero que hayan arreglado algo. Rumorología respecto al próximo Publish de SOE. Según se apunta en los foros oficiales, este será el último Publish de arreglo de bugs, por lo que se espera que el siguiente sea el de Force Ranking System. Ahora os dejo con un poco más de música del grupo Roots of Rebellion, su disco The Looking Glass y la canción es Control Progress. También está bajo licencia Creative Commons y se puede descargar de www.magnatune.com. www.magnatune.com. Dream, who cares what I've done? What Crafting. La sección de crafteo de este podcast nos enseñará de Architect. Llevo siendo arquitecto desde diciembre de 2003. Quiero empezar describiendo un poco los secretos de esta gran profesión a mi gusto. El grindeo. El grindeo de esta profesión es muy rápido una vez seas novice architect. Hazte con aluminio, carbonate ore, reactive gas, copper, metal y fiberplast. Con 50 de cada te irá sobrado para la skill que necesites a continuación. Haz generator turbine hasta tener 0100, o sea, constructions 1. Con eso podrás hacer estatuas. Cada estatua da 3000 puntos de experiencia. Es lo más rápido para grindear, pero necesitarás mucho material, gemstone y ore. Al menos unos 300k de cada. Eso sí, Si lo tienes, en un par de horas te grindeas la profesión entera. Es muy fácil. Lo fundamental, una vez masterices, es tener ore y steel de grindeo mansalva. Yo, por ejemplo, por semana debo gastar del orden de 1 millón de unidades de ore y unos 250.000 unidades de steel, aunque cada mes también requiero bastante para Generator's Turbine. Luego también es muy importante tener al menos 300k de ore y steel de 900 o más en HRSR y UT, así como algo de Fiberplast con SR y UT por encima de 950. Fundamentalmente es la UT la que tiene que estar por encima de 950, tanto en el ore, como en el steel, como en el Fiberplast. ¿Por qué? En la experimentación de Architect se usa 50% el UT y el otro 50% se divide entre el HR y el SR. Por ello digo que es muy, muy, muy, muy necesario que la UT esté por encima de 950. Luego tampoco está de más un suite de Architect Experimentation para tener los 12 puntos de experimentación. El resto solo es experimentar en todo, incluidas las walls, y hacer componentes en masa y ya está. Mi consejo para la experimentación es ir punto por punto o tomarte bebida de experimentación y hacerlo de golpe. Sobre recursos, decir que al día de la realización de este podcast hay un metal que todo architect novato que necesita steel bueno debería estar sacando. Duraloy Steel. Quadosagemisbins. Sorry por el nombre, es muy muy difícil. HR-973, SR-952, UT-936. Como digo, la UT no es muy, muy buena. Pero bueno, para ir tirando, vale más que de sobra. En Corellia, Dantooine, Datomir, Endor, Talus y Yavin lleva 5 días. En Tatooine 6 y en Naboo 7. Por tanto, debe estar a punto de acabarse. Más música. La canción que vais a escuchar a continuación de Roots of Rebellion se llama Shift y también se incluye en su disco The Looking Glass, bajo licencia Creative Commons y descargable de Magnatune. Player vs. Enemy. Ella Clay. Como podréis haber visto en la portada de este podcast, Ella Clay será el tema de conversación en este apartado. Ella Clay aparece en la película Episodio 2 de la saga Star Wars, en el Coliseo Genosiano, donde sentencian a Anakin, Padme y Obi-Wan a muerte, o mejor dicho, a ese plato de degustación de tres bichitos. Uno de ellos es nuestro protagonista, Ella Clay, el cual muere atravesado por el sable láser de Obi-Wan. Este enemigo se ilustra en el juego. Está situado en la Geonosian Cave de Yavin 4, localización -6450-360, estar por más cercano, Labor Outpost. Esta dungeon es una de las más divertidas a mi gusto del juego. Eso sí, ándate con papel y boli porque la de códigos que vas a tener que poner son bastantes. En sí, el Clay es fácil. Lo único que tienes que hacer es llegar hasta sus dependencias. Una vez llegado a sus dependencias, la cosa está más que fácil. Si tienes suerte, le lotearás a Clay Bones, que se usan para hacer Stun Batons, Power Hammers y demás armas melee con atributos más que razonables. Eso sí, solo popea uno cada 2 horas. O sea que si no está, cuando tú llegas, te veo esperando a que popee unas horitas. La profesión de combate. Sección recomendada por el correo de un oyente. Gracias, Nacho. Bueno, hace 2 días me llegó el correo de un fan de Star Wars Galaxies que estuvo en la galaxia Far Star Europa. Para quienes no lo sepan, la galaxia no oficial hispana es Radiant, debido a que los servers europeos salieron un poco más tarde que el juego. Después de este inciso, vuelvo al tema del mail. En el mail se me comentaba que podría hacer una sección con la explicación de cómo se grindea cada profesión y lo bueno y lo malo que tiene. Bueno, no me enrollo más y procedo a inaugurar esta sección con Pistolier. Es una de mis profesiones favoritas. Para ser Novice Pistolier necesitas Marksman 0404. Una vez eres Novice Pistolier, toca grindear. Mi consejo es que te hagas con una Geonosian Pistol, dado que solo requiere level 30 para usarla y hace bastante daño. Luego, mi consejo sería que grindearas Pistolier y además grindees otra profesión más para subir level. Yo me haría Doctor Master o CM Master, dado que es una gran template de apoyo estilo Rifle Doc, Rifle CM. Por tanto, mi consejo es grindear primero hasta Novice Pistolier, luego pasar al otro Novice, Doc, CM, Bounty Hunter, etc. Y cuando tengas los 2 Novice, empezar a grindear una de las profesiones hasta Master. Si has escogido que la de apoyo sea Doc o CM, masteriza antes esa, dado que te subirá el level sin apenas esfuerzo y además, una vez quieras empezar con Pistolier, las curas te ayudarán a grindear mejor. Ahora mismo, dados los recientes cambios a la XP de grupo, no puedo aconsejar una forma rápida de grindeo dado que no la conozco ni yo. Si alguien tiene alguna táctica nueva para hacerlo, por favor envíeme un email a mi correo y la haré pública por medio del apartado de correos electrónicos y audiocorreos. En PvP. Esta profesión en PvP es bastante usual, pero es bastante usual con la profesión de apoyo de BH. Aunque a mi gusto es mejor la combinación Pistolier-CM, dado que con esa combinación puedes hacerle Paralyze a tu objetivo, después meterle todos los debuff que puedas con Combat Medic y luego simplemente hacerle el Rooted de Pistolier, que creo que es Stopping Shot. Una vez hecho el Rooted, se le lanzan los venenos al objetivo y todo lo que tengas y, bueno, prácticamente es tuyo. Si es Jedi, asegúrate porque es tuyo, Crash. Es tuyo prácticamente. A esas alturas ya no debería tener Min, porque el Rooted lo que haces es obligarle a que se tenga que curar. Sobre disparos efectivos, pues eso, Stopping Shot, Advanced Quick Draw tampoco está mal y el Fan Shot es de lo mejorcito. Recordar también compraros armadura de reconocimiento. Bueno, Y ahora un giro de 180 grados y nos vamos a la sección de informática. Aquí empieza la sección de informática. Como sabréis, hace algunas semanas me pillé un disco duro nuevo, un Seagate IDE 7200 revoluciones por minuto de 200 GB. Y en el viejo me he instalado la versión Hori de Ubuntu, con entorno de escritorio Genome. Simplemente decir que me encanta, y que de no ser porque la mayoría de los juegos y programas solo tiran en Windows 12, me formateaba todo el PC y me quedaba con Ubuntu. ¿Por qué? Pues muy fácil. Cero virus, cero problemas, cero cuelgues, cero pantallas azules. Y eso que está en mi disco duro de hace 5 años. Aparte de eso, la instalación por defecto del Ubuntu trae los mejores programas que hay y todos abiertos. Es decir, sin tener que pagar por usarlo. Entre ellos Mozilla Firefox, GIMP, etc. El único defecto que le veo es que las instalaciones que no vienen en su paquete de instalación Synaptic son un poco empalagosas de hacer, dado que requiere ciertos conocimientos de terminal Linux, y eso no es como MS-DOS. Bueno, cambiando de tema, por error500.net me he enterado que según el estudio de www.netapplications.com, el uso de Internet Explorer ha subido por primera vez en muchos meses con respecto a Firefox. Este último ha bajado por primera vez. Los resultados de Internet Explorer hace un mes eran de 86.56 y ahora son del 87.2%, mientras que Firefox ha bajado del 8.71% al 8.07%. Parece que las cosas empiezan a remontar para Internet Explorer, que aun habiendo bajado mucho con respecto a Firefox meses atrás, sigue siendo por mucho el explorador más usado según esta encuesta, y que con la próxima llegada del Internet Explorer 7 auguro un buen tiempo para Microsoft con respecto a la guerra de navegadores. Aunque recordemos que Firefox va a seguir al acecho con su próxima versión de Firefox 1.5. Sección de publicidad galáctica. En esta sección pretendo anunciar tanto establecimientos de crafters como cantinas, clanes, ciudades, etc. Os recuerdo a todos que podéis enviarme archivos .mp3 o textos que queráis que presente junto al podcast para haceros publicidad. Ahora os dejo con la primera cuña que me ha llegado. El que habla en el siguiente audio es Topak, GMDAR, el cual es también mi clan. En Academia Rebelde nos enorgullecemos de entrenar y preparar a los mejores rebeldes de la galaxia. Somos un clan multidisciplinar que contamos tanto con crafters como con combatientes. Estamos en el Star Wars Galaxies desde el día de su lanzamiento, y desde entonces hemos crecido en número y calidad. Poseemos ciudad propia en el árido planeta de Lok, conocido por los peligrosos Kimohilas. Liberty es referente de la lucha rebelde para acabar con la tiranía imperial. Con tu ayuda, conseguiremos expulsar definitivamente cualquier rastro del imperio en Lok. Eso solo será el primer paso para la liberación de la galaxia del yugo del emperador. No lo dudes, tu clan es Academia Rebelde, tu ciudad, Liberty, y tu destino, vivir o morir con tus compañeros rebeldes. Nos encontrarás en ar.alcon.com.ar. Únete. Ahora procederé a leer el correo de un oyente. Correo de Nacho. He escuchado la beta de Olonet y está bastante bien. Aunque ya no juego a Star Wars Galaxies, estuve jugando bastante tiempo en Farstar. Fui Pistoler, Teras Kasi, Fencer y durante un tiempo Medic. Aunque lo que estuve más tiempo fue como Master Armorsmith y Master Merchant, y más tarde Master Armorsmith, Master Armage de Signer. Esto iba poniéndolo con los puntos que sobraban. De todas formas, está bien escuchar noticias de cómo está el tema por ahora del Galaxies. Muy chula la página de Academia Rebelde, por cierto. Como idea para una sección, puedes hacer un review de las distintas profesiones, una por capítulo, por si alguien quiere hacer un drop y pasarse a hacer a otra profesión para variar. Firmado Fanático. Bueno, ya te respondí por correo y te respondo también aquí. Como verás, he hecho caso de tu consejo sobre la sección de profesiones. Agradezco de nuevo tus comentarios sobre mi podcast y la web de mi clan. Y te animo a que te sitúes en mi mapa de oyentes, que está en la sección del podcast. De momento solo me ha llegado este correo. Os recuerdo que mi email es skater@gmail.com. skater@gmail.com. squeitor@gmail.com y por ahí me podéis hacer llegar vuestros comentarios. También agradecería si os situarais en el mapa de oyentes. Es muy fácil. Le dais a lo de dime desde dónde escuchas, allí vais haciendo zoom y cuando lleguéis aproximadamente a donde me escucháis, hacéis doble clic izquierdo y listo. Bueno, ahora solo queda despedirme, no sin antes daros las gracias por haber escuchado de nuevo mi podcast. Os dejo con una nueva canción de Roots of Rebellion, de su álbum The Looking Glass. La canción se llama Pure. Full explosion of energy, it's a dream. It's a